Que no se turbe vuestro corazón, fija tu mente solo en el Señor, ya que Dios es con nosotros, adorémosle solo a Él. Jesucristo volverá, bellas mansiones me dará, sufrimiento ya no habrá, pues con mi Cristo he de morar. Jesucristo volverá, bellas mansiones me dará, sufrimiento ya no habrá, pues con mi Cristo he de morar. Jesucristo volverá, bellas mansiones me dará.